En tu vientre va creciendo una esperanza, y tu mente va tejiendo fantasías, y sueñas con la vida muy distinta, porque en tu vientre estás juntando nueve lunas de ilusión. Te miras de reojo en el espejo, y mi amor es lo que reina aquí en tu vida. Hay un latido y no es el de tu corazón. Estás contando nueve lunas y cantando un arroyo, y pronto vas a ser mamá y también te sexos, patea fuertemente la pancita. Este angelito ya quiere conocerte a ti, mamita, y pronto vas.